Estás escuchando Chava Radio. Hola, soy Marie Curie y fui la primera persona en ganar dos veces el premio Nobel mientras trabajaba estudiando la radioactividad, descubrí dos nuevos elementos químicos, el radio y el polonio. También fui la primera mujer que impartió clase de la Universidad de la Sorbona, en París. Mi hija Irene también fue química, como yo, y también ganó un premio Nobel. Hola, soy Hedy Lamarr. Aunque la mayor parte de mi vida la dediqué a la actuación, hice una aportación muy importante a la ciencia. Aunque no lo sepas, yo colaboré en la invención del Wi-Fi, el sistema de conexión inalámbrica a Internet que seguro utilizas casi a diario. Sin Wi-Fi no podrías navegar por Internet, ni hacer trabajos de clase, ni me estarías escuchando ahora. También inventé otras cosas, como una bebida con gas, que no tuvo tanto éxito. Cuando llegué a Estados Unidos con 20 años, entré en la industria del cine. Tengo una estrella en el Salón de Fama de Hollywood. Hola, soy Marie-Annette Pierre-Paulet. Trabajé junto a mi marido, Anthony Lavoisier, desarrollando las primeras leyes fundamentales de la química. Descubrimos la ley de la conservación de la masa y pusimos nombres a muchos compuestos químicos. Si has estudiado la formulación en clase de física y química, en gran parte me lo debes a mi trabajo. Cuando al estallar la Revolución Francesa mataron a mi esposo. Dediqué gran parte de mi vida a recopilar y publicar todos nuestros trabajos para que otros científicos pudieran aprender de nuestras investigaciones. Hola, soy Ada Bryon y soy una condesa científica que vivió en el siglo XIX. Puede que nunca hayas oído hablar de mí, pero gracias a mis investigaciones tienes un ordenador en casa, ya que fui la primera persona que programó un código que pudo ser leído por una máquina. También escribí poesía y publiqué varios libros. Estás escuchando Chava Radio.